Radio Cápsula. La revolución en cápsulas. Si existe un amor metal, sería duro como el acero. Si existe un amor metal, sería duro como tu corazón. Sal, sería tan agrio como el agua de mar. Quisiera tener un tatuaje radioactivo para ser como tú. Quisiera tener un corazón cautivo para ser como tú. Radio Cápsula. La revolución.